Al recibirte, Luján, doy gracias a los caminos, sabios son nuestros destinos, de esperanzados secretos y recíprocos respetos de chilenos y argentinos. Cada vez que vengo a Chile, caliente siento las manos, pardos indoamericanos, como el colega Leonel, hacen mis labios de miel para pronunciar hermanos. San Martín y O'Higgins fueron gestores de un ideario tan sublime y visionario, firmes, valientes, audaces. Los pueblos son incapaces de ningún acto arbitrario. Viejo problema de límites, se allanó fraternalmente. Feliz sabe nuestra gente, con sobrada gratitud, que el abrazo de Maipú cada día es más vigente. Unidos conquistamos nuestras independencias, que costó mucha sangre, además se perdió parte de la cultura, pero no las conciencias. Por eso cada patria gloriosa renació. Nuestro terruño guaso te da la bienvenida para caminar juntos tras la misma ilusión, donde se funde el canto de la tierra y la vida, donde la inteligencia escucha al corazón. A los ojos del mundo, la paz hecha bandera, busca el humano afán. América es ejemplo, continente fecundo, el trigal, un mar de oro. Justicia, amor y paz. Integración de veras, es solidario nombre, avancemos unidos al nuevo amanecer, que no nos dejen odios los caprichos del hombre, franqueza e hidalguía frente al error de ayer. La cordillera nos mira, la cordillera nos mira, es magia, asombro, belleza. Musical naturaleza, amplio pulmón que respira. El Loikimai lanza su ira, ceniza y lava llueve. El Aconcagua conmueve, bello, imponente, atrevido. Como un fantasma vestido con su túnica de nieve. Thank you. el gran Cristo Redentor, con ambos brazos abiertos de los vivos y los muertos. Es un místico rector, sus índices son amor para cada pueblo hermano, donde en tu océano y mi océano se hunde la columna andina que une a Chile y Argentina, como a Sánchez y Arellano.